crecimiento de Villarreal, pero ellos han empezado con la base, que es lo más importante, ¿no? ¿Por qué pensás que quedó, que de alguna forma quedaron Bossi y Tuca? Porque son de ese Kramer Jones, bajaron, vos me entendés la pregunta. Sí, sí. Ustedes, a costa de cualquier cosa, siguieron adelante con todo. ¿Por qué pasó? Y por los que tenemos más arraigado lo musical. Yo no siendo músico como es Tuca. Tuca es un músico absoluto y completo. Es un tipo que trata de... Soy un frontman, un cantante que va adelante y trato de... Traté y estudié, mejoré mi canto y trato de hacerlo bien, ¿no? Y de ser lo más profesional posible en todo esto. En la época de fuera del sector, ¿tú estudiaste? Sí, ¿no? Fuera del sector estudié. Primero estudié para unos meses antes, en el primer disco, después estudié para fuera del sector, estuve un año y medio de canto. Que yo llegué a hacer algo de lírico, que bueno, tampoco mi registro dan para tanto, pero... Volvemos al tema de por qué quedamos Stuka y yo, y porque todo decanta y todo va, viene de pelotón, cuántos quedan, no de platón, de Oliver Stone, y algunos se van perdiendo, ¿no? En el camino, por otras cosas, por otras actividades. Algunos porque no tienen más pasión por hacerlo, algunos porque se desencantan de esto. Pero no tienen una afinidad más cercana a Bossi y Tuca. Al margen de que se hayan por ahí cagado, trompado. Ah, sí. Y los dos siempre tiramos para adelante, ¿no? En el proyecto Viladores. O sea, siempre fuimos los que más nos preocupamos por componer, por estar todo el tiempo juntos tratando de componer, de hacer músicas, letras, de cambiar versos, estrofas, decir, no, esto está mal, no, yo te corrijo esta parte, vos me corregís la otra. Creo que esta estructura musical está bien, está mal. Aunque a veces privó uno o privó otro en un concepto. Pero fuimos los que más nos metimos rápidamente en la banda. Y casi siempre pasa por los guitarristas y los cantantes, ¿no? Son los que más se enganchan en todo eso. Vos una vez hiciste la comparación, pero estabas peleado en esa época. De que vos eras Strummer de alguna manera y Tuca era Jones. Sí. Por el tema de la sí, continuidad que tuvo musicalmente cada uno, inclusive... Eso. Inclusive, como vos decías, alguna vez perduró... ¿Dónde está? Yo tocaba acá. Voy a salir por el mic. Hola. Ah, ¿cómo estás, Fernando? Acá estoy con amigos de La Plata. Sí, estamos haciendo una nota así, fílmica, ¿no? La revista Priori, ¿la conoces? Viernes 13, viernes 13 en Wallace. ¿En la calle la tenés? ...53 y 5. Eso es el centro, ¿no es? Ah, frente al Rucao. Y cerca del polideportivo. El polideportivo también está por ahí nomás. Sí, escúchame, todavía con el chino no puedo hablar. Estamos de... Sí. Después el bardo con la esposa y todo. Sí, todos los quilombos que tuve de drogas y algo así. Ah, que andaba con la guita. Un pastor, un sinvergüenza, viene una cargada todo hacia eso. ¿Esta letra cómo surgió? Para retomar con la banda. Porque el disco... Estamos ya, ¿no? Sí, claro. El disco anterior se había llamado Que Dios nos perdone. Y para hacer el disco en vivo, se habló con la gente de Sony y dijeron, no, pero queremos tres temas nuevos. Entonces estaba la letra de Ruidos, Stuka le puso música. A mí se me ocurrió lo del quinto movimiento con lo del tenor. Y... yo dije, el disco anterior se llamó Que Dios nos perdone por todos los problemas que era con Piotti. O como diciendo Que Dios nos perdone, ¿qué tanto problema tenemos ahí en el drink con la gente que estaba rodeado a Piotti, ¿no? Y lo escribí así de porrazo, y Que Dios nos perdone. Y salió grabada en vivo y nunca salió. O sea, fue compuesta posterior al disco y Que Dios nos perdone. Sí. Y es una materia pendiente que un día hay que grabar en estudio este tema. Es un buen tema. Y se le puede dar hasta retoques hoy en día a la letra. Porque tiene... tiene algo que para mí me fascinó de esa letra, que después leí la balada de la cárcel de Reading, de Oscar Wilde, y dice, bajo ese toldo azul llamado cielo. Y yo escribí algo como, antiguo lugar llamado Cielo, antes de leer la palabra Berlín. Y no tengo nada que ver con Oscar Wilde, no podría escribir nunca como él. Pero me encantó esa familiaridad, ¿no? De haber pensado lo mismo. Aparte de tantos personajes, por ahí de ese momento ahora la podía llenar, pero digamos, la letra, complementarla de alguna manera. Claro, también eran bromas. Y también tiene algo que dice, por los violadores y por nuestros rencores. Nuestros rencores a la sociedad y también afloraban los rencores propios dentro de una banda que se necesitaba desgastar, ¿no? Aunque en ese momento estaba bien la banda, pero había ya problemas. Pesaban algunos pequeños problemas. ¿Qué pasó con el tema ese? Vamos, en el tiempo vamos a venir. Sí, México no hacía todo temporal, sí, ¿no? Sí, no, todo tan temporal. Cuando, yo me acuerdo, vos dijiste en una nota que uno de los temas se lo habían dedicado a tú, que no se había dado cuenta, porque ya estaba todo mal, con el tema de la fruta, porque venía por ahí. Era Vamos Nena. Era Valve. Bueno, no, esto no es cuestión de... A veces hay códigos, ¿no? Los códigos son feos, son de mafiosos, pero bueno, era como una broma que hacía Val de decir esa letra que la canta Estuca y casi está dedicada para él, ¿no? Algo así pasó. Era por el porro y ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, claro, vamos tipificando, me enfermo, pero bueno, la droga, la base, yo en algún momento... Para mal. Pésimamente mal. O sea, en mí influyó el alcohol en exceso, mal. Y bueno, en otros integrantes influyó otra cosa. Yo no estoy hablando de mi persona y cada uno mirará su ombligo, pero los managers y la gente aprovechada, idiota, que trata de juntar una banda, de buscar una banda para ofrecerle droga, ese tipo de cosas, es destrucción al final. Eso es común, ¿no? Sí, en la época de Violadores del Éxito era ver Scarface por ahí, por los camarines. Gente que con la que todo el tiempo me peleé y la expulsé, ¿no? Pero bueno, yo tenía esa posición y otra gente no la tenía. Yo creo que un camarín antes de un show tiene que ser algo sepulcral. Un silencio para después poder aparecer con el ruido. Y las últimas épocas de Violadores, los camarines eran la calle Florida. Se paseaba todo el mundo por ahí. Primero que desconcentra al músico, porque no salís bien. Escuchaste 20.000 personas que te contaron anécdotas cosas, o te preguntaron otras cosas. No salís bien concentrado. Un equipo de fútbol que le pase eso en un camarín antes de jugar un partido de fútbol, no dan dos pases bien. Dentro de todo el profesionalismo nuestro y de tantos años estar juntos, nos hacía más o menos llevar las cosas sobre buenos carriles dentro de todo, pero no... Es un tema que no quiero tocarlo mucho porque... abre heridas y que pueden estar cerradas y cada cual sabe lo que hizo en ese momento y cada quien le toca colgarse su San Benito. San Benito es algo de la Inquisición, te ponían una tela blanca con una cruz roja y te mandaban a la hoguera con eso. Yo tuve mi problema, demasiado alcohol, ¿no? En algunos momentos, no en todos. En algún momento estaba bien y en otro momento demasiado alcohol. Porque quizás, esto va a sonar una justificación, al no engancharme en otras cosas me desesperaba por cambiar lo otro y no lo hacía de una manera natural. Me tenía que excitar con alguna otra cosa para tratar de poder cambiar las cosas. ¿Te zapaste del satanismo y todo eso? No, todavía no. Es un camino largo de psiquiatras, pero sí estoy en una dosis muy baja, pero es un camino muy largo eso donde tengo que ir a psiquiatría, donde... por ejemplo, Argentina en este momento me está cayendo bastante bien, ¿no? Pero a veces son ataques de pánico y problemas hereditarios, congénitos, que te transporta a tu madre. La psiquiatría siempre eso, ¿no? La culpa la tienen los padres, la madre, pero es un tema dificilísimo el de los pánicos, los miedos, porque al final uno demuestra ser un miserable cobarde. Hace poco estaba viendo en Discovery Channel un buen documental sobre el pánico. Hablaba de Kim Basinger, de personas que sufren eso. Y había un narrador que contaba una historia de que alguna vez fuimos casados y que quizás eso pueda ser uno de los síntomas del pánico. Sino también el pánico es algo que acontece en un momento y en el menos esperado. Y el pánico nuevamente es que vuelva a aparecer eso. Vivís con el pánico de que te vuelva a aparecer eso. Y la agorafobia, el terror a los lugares gigantescos, Plaza Constitución lleno de gente, de transportes, insoportable. Me parte en la cabeza, quiero irme. ¿Está bien? En la Argentina, los argentinos somos bastante así. En Perú no vas a encontrar gente así, casi nadie. No, no lo escucha nadie hasta acá. La neurosis es como una enfermedad argentina. Bueno, norteamericana, de grandes ciudades y alienadas. Y sobre todo donde la gente busca un objetivo principal que es el dinero. El éxito también. El éxito, la fama, dinero, el todo, estar arriba. Y eso quita la humildad es el servil, es ayudar al otro, ser solidario. El otro es el empujarse en el colectivo para estar tener un lugar y sentarte rápido. Chao. El enemigo, como la letra, enemigo. Sí, enemigo saben, sí, enemigo sueño, ¿no? De algo así puede ser eso. Es muy complejo, es psiquiátrico. Esto es un problema de la cabeza de personas. ¿Sabes que Philip Dick, el escritor, sí, decía que la paranoia era, junto a lo que vos decías, de ser casado? Y después, de verdad, en algún momento del estadio del hombre, estábamos a la pelota, ¿viste? Sí, de recolectores éramos también, sí. Claro, hasta que nos volvimos en el topo, bueno, pero decía el tipo resumiendo que la paranoia era la mejor defensa del hombre, desde que de ahí nacían todos los miedos. Sí, la defensa. Era la defensa. Sí. Y sentirse constantemente en peligro, ¿no? Que después, bueno, la sociedad industrial, como la... Lo hace, lo lleva a una persecución directamente donde te escondés. Ya no salís al frente. Me siento perseguido, busco a quien me persigue. Si no, vas a un cubil. Vas al útero, en definitiva. Eso ya es... Pero hoy ya pasa por otro lado. ¿Qué te iba a decir? Que pro entre útero y... ataúd y tantas similitudes, ¿no? Demasiada alegoría. Y bueno, el nacimiento del bebé, el viejo, la típica vulgaridad, ¿no? Pero es así, te cagaste, me haces. Todo lo mismo del viejo, en definitiva, como que fuera así. Dependés de alguien. Sí. Dependés de un tercero. No me acuerdo quién fue que escribió el informe este de todo lo que le pasaba cuando era chico, cuando era adulto y cuando era viejo. Todo lo mismo ponía en lo que era chico que en lo que era viejo. Y no, es que fíjate por qué tanta similitud entre abuelos y nietos. Esto de Erasmo de Rotterdam lo hablaba. ¿Por qué? Porque a los nenes se le caen los dientes, a los abuelos, los ancianos también, tienen poco pelo los dos, hablan bobadas. Similitud de nietos y abuelos, ¿no? Yo me acuerdo, ahora está la caída de la luna, grabó un reportaje viejo, no me acuerdo de la revista que había salido, claro. Sobre vos, ¿no? Sí. Había caído la ideología y hablaba de la caída de la luna, porque la caída de la luna era un tema viejo que todavía no había salido. Claro, porque ya pisar la antro es como una violación a la luna, ya dejó de ser la musa de poetas, ya pisar los hombres dejó de ser el estado virgen, ¿no? Pasó a ser un estado explorado. Y ya con las grandes luces de la ciudad, la luna cada vez se ve menos y cada vez la miramos menos. Vos decías el tema de que se había acabado como la utopía, ¿no? Sí, es que eso dura unos años, ¿no? Tiene caducidad la utopía. Caduce con un tiempo. Es el tiempo de... Siempre algo te va a quedar, ¿no? De ir a luchar por cosas, pero una vez te cansaste. O sea, yo vengo de la generación del 60, ¿no? El chiquito del 60. Nací en el 59. Tuve que... ver un presidente inteligente, hoy en día me parecía como Ilía, que fue desplazado. Cuando Argentina llegó a ser el sexto país del mundo, por un imbécil como Onganía. Después ver el resurgimiento del peronismo para llegar a una guerrilla. Después ver el exceso del otro lado, de la dictadura. Después Alfonsín, que tuvo una transición bastante desprolija. Y después llegar a lo que quería Europa. Que le vendamos todo, y esto no es solamente hablo por Argentina, sino hablo por la América Latina en general. Y llegar después a otro presidente que era al estilo ruso, tierra arrasada, aunque hubiera heredado algo mejor, tampoco sabría cómo manejarlo, pero encima hereda mal las cosas, peor todavía, se le escapan las cosas. Bueno, la raza de políticos de Argentina, o es la que nos merecemos, porque la seguimos votando. Lo mejor de todo, ya no es ir más a votar. Simplemente, yo varias veces no fui. Pero ahora, está bien. La rápido con un par de cosas. No, porque te digo, por ejemplo, la cebra más estúpida y con mayor tara, que puede correr menos, ante un león no va a escoger qué leona la va a cazar. Nosotros somos votantes, somos tan estúpidos que vamos a elegir ahora quién vuelve, Alfonsín, Cafiero para los senadores, y vamos a buscarlos. ¿Para qué? Si ya sabemos lo que hicieron. Es un buen planteamiento no llamar esto a insurgencia y nuevamente militar, sino decirle, señores de clase política, renúncense, está bien, dirán, ¿y por qué yo no pertenezco? ¿Por qué tal persona? No hay gente joven en la política que sea buena y que renueve. Porque se pudre ahí, parece que se corrompe. O la que otra que quiere entrar no la dejan entrar. Yo te iba a decir eso, que a mí me pongo un filtro mayor en el centro de estudiantes. Ahí se pichones de política, ahí descartan a gente que quizás tenga esa utopía de decir a través de la política cambio algo. Sea política partidaria, no, que mayormente todas a través de la política cambian algo, que es su estatus social. Ese es el cambio. El cambio patrimonial. Sí, sí, sí. Al servicio propio, no de otro. ¿Alguna vez creíste en la anarquía? Tuve amigos anarquistas que vinieron acá, me vendieron libros, y cuando le planteé algunos problemas dijeron, no, todos me parecieron fascistas y desaparecieron. No sé lo que es la anarquía. El hombre que fue hombre, fue guiado por otro, hubo uno más fuerte que lo golpeó. El rebaño siempre se supo, siempre tuvo alguien, un líder. No. La autogestión sería más interesante, pero la anarquía, estamos muy lejos. Acá hubo una buena inmigración española de los años 20, 30, de analfabetos, que venían con todo el malatesto y Bakunin en la cabeza, que armaron la Federación Obrera Regional Argentina, que desgraciadamente, sí, pero la CGT se la fagocitó. Para un desmedro de un partido político. Sí, pero Perón pensaba que el obrero tenía eso consumido. ¿No? Perón lo llevó todo. La idea del cambio social al obrero. Que hay una especie de Ford, ¿no? Claro, exacto, hacer un auto y vos ganas también que te lo vas a comprar también. Pero más allá no pensés mucho. Como el americano promedio, no pienses mucho. Ahora por eso dieron con de Bruce con el presidente que eligieron, una persona bastante ignorante como Bush. Sí, sí, sí. El cambio capital, el primer cambio capitalista que hubo en este país fue Perón. Sí, pero fue un cambio para bien, digamos, comparado con el menemista. Sí. Porque las cosas pasaron a ser argentinas. Pero pasa que también se tenía todo el beneficio del modelo agroportador argentino. Y la Segunda Guerra Mundial. ¿A qué precio también? Porque la compra de los ferrocarriles también, sí, viste, le compramos los ferrocarriles. Pero también tuvo de, o sea, el gobierno peronista es uno de los grandes gobiernos corruptos. Sí. Planes, sí. ¿Y el más grande con qué se sostenía? Cafiero, el otro día estaba reprochando que lo metieran en cara a Menem, y decía, pero a Perón lo acusaron de lo mismo, y yo era ministro de Perón, y ahora a mi ex presidente lo acusan de lo mismo. Bueno, estos son los delfines de la corte, ¿no? Sí. Pero realmente, haciendo tiempo atrás y vista, y no habiendo vivido ese momento, y sí leído sobre las tumbas, y habiendo escuchado todas las campanadas, era preferir el modelo peronista, consumidor, pero logró protagonista. Lo que pasa es que Perón se indujo muchas cosas del Duce. La provincia de Perón y todo ese tipo de cosas, los problemas que armó dentro del país, la estación Perón, todo en nombre de él. Todo parecía que era él. Ese fue su gran problema. Si hubiera hecho otras cosas como eso y no hubiera puesto tanto su nombre, hubiera quedado mejor en la historia. Porque hizo cosas importantes para el país. Beneficiado, también entró el oro nazi por la Patagonia, entraron los Gorman, los Mengele, queríamos hacer reactores nucleares. Sí. También, San Fernando, San Isidro. Sí, fuera acá, cerca. Estás ahí, estabas ahí. Está el hijo de Eichmann todavía. ¿Está el hijo de Eichmann? ¿Están ahí? ¿Están ahí, en serio? Sí, así me han dicho. El idiota de Biondini. Idiota, sí. El imbécil ese, que lo usamos con tu novia. A ver, lo que yo en Sucre, ni van a fajarlo, pero si lo fajo acá nadie lo conoce y van a pensar, este está fajando los campinos promedio, ¿viste? Me van a cagar a trompar y todo, y la gente salta a la hora. Un nazi asqueroso. Una generación que si habría formado ahí en esa casa. ¿De Eichmann? Levantaba la esvástica. Hasta perdida, sí. Así que, siguen, pero ¿qué están? ¿Por ahí también? Sé que siguen por ese lado. Sí, por ese lado. Lo que sabía es que esa casa... Está hablando mucho de Quique. Sí. Y después está la cumbia villera. Es todo. Es toda una mezcla loca. El negro nace argentino, digamos. Es la frontera del Río Grande de Estados Unidos. Claro. Un día se matan, cruzan un lado para otro y se matan. Para la mojada. Sí. Ahora, teniendo en cuenta la letra de los operadores y demás, tanto la tuya como la tuya, que tienen muchas autorías compartidas, ¿pensaste alguna vez en cambiar algo? ¿A través de la música o era un cambio personal? No, personal también, y no, y el cambio era de que uno, yendo a un recital, se sentaba y aplaudía con ¡ey, qué bien! No, que participara la gente, no que fuera más futbolero, como el aliento de la tribuna. Después ya cuando se llega al punk barrial y ya lo futbolero es mayor que lo musical, ahí donde se desvirtúa. Pero sí que venían chicos y participaban, que cantaran los temas, que tuvieran ahí participación en el show, no fueran menos personas que aplauden y se sientan y miran a unos tipos que están arriba en el escenario, bajo unas luces. Ese es el cambio principal que hicimos. Después, además, no creo que sean tan sustantivos, ¿no? Le introducimos de alguna forma a la cabeza a la gente de que se podía vivir de una forma libertaria en la Argentina. Porque la Argentina era un país que... Dentro de la dictadura había libertades sexuales, por más que la iglesia trataba de hacérselo. Sí, en la década del 70, 80, había libertades por abajo de las represiones. Entonces tenían que aflorar esas libertades, no solamente por libertades sexuales, sino para hacer libertades del hombre, ¿no? Esenciales. Pasó el tiempo, fuimos un granito de arena que luchó contra los militares mientras había silencio. Ahora, sí. Ahí todavía era más peligroso, porque a partir de la bandera de los violadores, de alguna manera, empiezan a surgir otras bandas que... Sí, también. No, es bandas como... Banda de New Wave también, que hablaba de las noches que mataban gente. Después de 4 años, 5 después, no, ya cuando ya estaba... La cosa estaba jugada y los militares estaban presos, no valía tanto la pena, ¿no? Entonces la mayoría de los turistas se fueron de parejo, ¿no? Es el exilio, ¿no? Pero el peor la pasó que se quedó, ¿no? Porque el que se exilia, yo me voy, pero me escapé de acá. Y la realidad te la dejo a vos, aguantatela. Después vuelvo y digo, pero me persiguieron, Malinina Ross, Piero. Y yo me quedé, hermano, a mí no me persiguieron, a mí me patearon la cara, que fue peor. A vos tuviste que tu salida fue 6, la mía fue una entrada a un calabozo, muy distinta, ¿eh? Comiste muchos errores por el tema de la banda y demás. Yo los conozco, digamos, los oficiales, pero me imagino que... Unos 90 días, más o menos, 80 días de vida los pasé presos, más o menos. No es nada como el Marqués de Sade, que pasó 47 de 74, ¿no? 47 años de 74. Y unos 80, 90 días más o menos estuve preso. Entre varias cosas distintas, sí, estuve preso. Que lo del Piotti, que otra vez acá, que un allanamiento, que otra estupidez, que no llevar documento, que virales, y sí, son arriba de 80 días, no sé. Claro, por ahí yo, la otra vez estaba recordando así grabaciones, ¿viste? Y había una que Gustavo Estuca decía que el tema de los violadores por ahí no era tanto ofrecer un cambio revolucionario, sino que era por la simple molestia de la represión de salir a la esquina, que te lleven en cana y sí. Esa cosa natural, espontánea. Mira, antes de que los militares se fueran del poder, andar con una campera de cuero negra era ir preso. Me acuerdo, dramática, en una semana fue 3 veces preso. O sea, fue un lunes, salió el martes, porque cada 48 horas no te pueden detener. Fue el jueves y así cayó otra vez, el lunes otra vez. Todo por andar por cerca del obelisco. Entonces ya nos refugiábamos en cualquier lugar y capaz te refugiabas en un lugar y venía la policía y te allanaba y te tiraba drogas y así te hacían pasar un pésimo momento. Te dejaban 30 días de tu vida preso. Hasta que se analizaba tu análisis de orín y ese tipo de cosas. Estabas 30 días esperando que los forenses, el peritaje, todo lo hacían adrede, a propósito, no, está bien, no hay ninguna prueba, no hay nada, no había consumo de drogas. Y los 30 días y pico, ¿dónde están? ¿Y se vuelve el mote? No, eso se quema, es un antecedente nulo. Aparte que cualquier cosa que haya pasado en esa época de bruja, ¿no? En 83 para abajo está mal visto universalmente, no sirve como, excepto que sea un asesinato con pruebas, porque no había fiscal y no había nada, y no había Los testigos eran llamados y apretados en el momento para decir que sí. Después los testigos mayormente iban a otro... Cuando tenían que hablar ante un juez decían, no, la policía me apretó. No vale. No vale porque era una gestapo. No más que eso. ¿Y tus viejos cómo se van a tomar el hecho de...? ¿Y qué es eso? Inclusive el hecho de tu propia apariencia, ¿no? Chocaba un poco al principio. Sí, me decían que iba de preso y tuvieron razón. ¿No? Después de siempre tenían razón. Sí, bueno, sí. Pero era un momento, la ropa era un disfraz, era como ser el color del indio, del mono, del mandril, ¿no? El de salir disfrazado a la guerra, y el del indio, de pintarse desde el pelo, andar con ropa así, era como ir a buscar guerra, ir a buscar pelea, ir a buscar pleito. Porque también iba formal, y mayormente el que iba, también había chicos que iban muy formal y los mataban a palo también, porque... Hubo días que no encontraban gente, había días que no encontraban gente anormal para ellos. Entonces agarraba a alguno también. Pero yo, el que sabía que iba de esa forma, era predispuesto a la lucha. Entonces, si me la tenían que dar por formal, entonces nos divertíamos un rato. Inventábamos nuestra propia ropa, ahora dice que vuelve la moda a los 80, qué sé yo. ¿Quién sabe estas cosas? Eso es moda, ¿no? Nada más que... ¿Qué fue lo que más te conmovió de los 80? No solamente a nivel musical, qué sé yo. ¿De los 80? Y no, la Guerra Fría conmovía porque daba una equidad de poderes. Terminada la Guerra Fría, Estados Unidos se llevó todo por delante. Siendo que era malo que la Unión Soviética manejara un montón de países que lo dejó en estados calamitosos como Polonia, Rumania, Hungría. Exactamente. Pero ese equilibrio de terror, ¿no? Pero había un equilibrio en sí, hoy está desequilibrado, hoy maneja uno las cosas. Sí, la policía mundial, que sí. En Estados Unidos la puede, el poder de policía mundial. Sí, nadie maneja las cosas. Vos, porque a mí, bueno, el otro día lo hablábamos con vos, con él, ¿no? El tema de que, y no por hacer una pancarta ni volverse por el estilo, ¿no? Idealizar. Pero vos crees que las letras reveladoras llegaron tanto, porque son letras muy expresivas, ¿no? Tiene muchos datos históricos, muchas cosas recopadas, entendés que por ahí algunos las son, sí, estadísticas también, ¿no? Llegó una generación y hay una nueva que la asimila, que tiene genes rebeldes, y siempre hay chicos de 20, 18, y hay gente que le quedó, pero el éxito masivo de Violadores es una música bailable, que repitieron ultraviolento y nada más que eso. Se olvidaban, después eso fue reemplazado por otra cosa, por otra, hasta que se llegó a Ricky Martin. Pero la misma gente al final, en definitiva, eso. Una masa de la cadena de consumo. Llegó el mensaje de participemos. Esto lo podemos hacer entre todos y no solamente los músicos son los que rigen esta historia. Ahora, cuando la gente quiso tomar la batuta de ser... no solamente el público, sino dirigir a los músicos, no, a que los mejor hagan este tipo de... sugerencias está bien, imposiciones no. Eso es apriete de barra brava, ¿no? Algunas veces nos han venido con cosas así fuera de nuestro camino, ¿no? Retírense. ¿Qué más pudimos haber hecho? No lo sé, está para ser juzgado, la historia lo dirá, más o menos ya... Pasados ya 20 años, 15 años, empieza a hacer historia todo esto y dirá qué es lo que hicimos bien, qué es lo que hicimos mal y qué sirvió. Yo creo que sirvió, pero ¿qué me deja todo eso? Me decía los 80. Un mundo ideal, sin internet, sin cable, con menos comunicaciones, quizás más comunicación personal, ¿no? Había en ese momento, no había tanta comunicación entre máquinas, sino más entre personas. Los militares buscaron destruirnos de una forma que era el estado de sitio, no puede haber cuatro personas juntas, que estuviéramos individualmente solos, pero no individualmente solos para pensar y crear, sino individualmente solos para tener miedo, paranoico, ¿no? Asustadizos. ¿Y qué más pasó en todo esto? Hicimos cantar a los chicos la novena sinfonía y eso vale la pena, ¿no? Sí, no sé, que los méritos en uno hay más bien es que otros, tendría que decir. Yo me siento satisfecho de lo que hice no digo que me arrepiento como hay personas, y no me arrepiento de nada, me arrepiento de cosas que he hecho, de errores que he cometido. Pero aquí estamos, todavía hay un tiempo más para dar pelea, ¿no? Para seguir haciendo algunas cosas más. Pero solamente hay que tomar esto como decía Costa Gabras, el arte es un pequeño granito de arena en la playa que cambia, va a cambiar los tiempos, nada más. En la nueva marea, ¿no? En la nueva playa. Sí, sí, lo que habremos hecho. Yo tampoco lo sé, tampoco me importa. No, ya. La pregunta venía por ahí, ¿qué cosa todavía te emociona? Mira, pues también un poco por ahí se escapar del laburo tradicional y todo, hasta ahora además, supongo, ¿no? Pero esto también, la música se puede convertir en un trabajo también... ¿Con esta expresión? Exacto. Cuanto más arriba estamos, más profesional tiene que ser. Sí, está el miedo a caerte y a los subibajas. Y queda divertirse en un show y... Pásala bien, no ser millonario, vivir más o menos bien, sin inquietudes, sin necesidades, ¿no? Pero tampoco sin exceso. Sin exceso de no, que sea un mundo parejo, pero no es así. Bueno, yo no tengo otra forma, ni la inventé ni la procuro de encontrar otra vuelta a mi vida, donde vivir una forma pomposamente. Ya demasiado tarde para mí, ya estoy afuera de eso. Sino simplemente puedo vivir, conocer lugares, paisajes, momentos, fragmentos, historias. Me puedo emocionar por cosas pequeñas. Y por algunas grandes, ¿no? Pero por ahora, por las pequeñas. Pero de ahí es más. En realidad, más bien, eso me gustó mucho del qué me importa. ¿Qué pasó y qué me importa? Fui partícipe de esto, pero qué me importa. Ya está esto. Ya no se puede modificar, ni hacerlo mejor, ni peor, ni... Pero fuimos una parte importante, fundamental. Ya te comentaba, como Harry y Gramática pusieron la base para que Viradores fuera decir a los escalones, nosotros pusimos la base para que el rock argentino cambiara. Porque el rock argentino era... se había transformado... Llegó a a esta contradicción de apoyar la guerra. Con esta forma, el Festival de Solidaridad... Sí, para llegar a después a los medios masivos de radio, ¿no? Y que se prohibiera la música en inglés y que se pase en español. En algo ridículo que era llevar ropa a los soldados y la gente lleva ropa naranja cuando la nieve, eso es más... No, Metrópolis en La Plata. Boliche, ah, Metrópolis, sí, Metrópolis. Claro, bueno. Y nos pusimos a hablar con Miñano, primero re bien, ¿viste? O sea, no voy a negar que estábamos todos medio copeteados, ¿no? Chicos, ¿cómo la tengo? No, Miñano también, todo. Sí, por eso. Todo. Un 21 de septiembre fue, hace un montón de años. Con Ataque 77, ¿no? En un recital de Ataque, ellos no estaban. 7, 8 años atrás. Claro, y le empezó a sacar el cuero a ustedes, ¿viste? Por nosotros le preguntamos, por nosotros lo conocíamos por los recitales, todo, che, ¿cuándo traes a los velados? Estábamos locos, ¿viste? Re pesados, nosotros, pero claro. Y no, pues, y a Estuca le dio con un caño. Y yo me calenté y le digo, escúchame, mogólico. Y me dice no sé qué, y se hizo el guapo, ¿viste? Pero es el cabrón. Y bueno, me tuvieron que agarrar ahí un par, porque nos íbamos a cagar a trompada. Y no, claro, y con Viñones, me acuerdo, un recital de Ataque 77. Después me fui a la cara. ¿No decía Estuca es un marito hijo de puta? No, dijo que, no, vos sabés que, ojo, primero habló medio mal de la banda, y yo, nosotros pedíamos explicaciones, ¿viste? Estábamos reinquisidores, ¿viste? ¿Qué pasa acá? ¿Cómo? No venía con esta novedad. Y después salió con que Stuka era un cagador, que esto, que el otro, y yo me calenté. No sé, viste, típico fanático, idealizador. ¿Qué te pasa, viste? Aparte, fuimos, le preguntamos bien, viste. Y nos salió con eso y nos pareció medio. Es que es medio cabrón, ¿no? Medio violento. Entonces nos calentamos. Y lo que pasa es que los chicos me imagino todos muy fanáticos de novedad, siempre. Siempre. ¿Qué monasterio? Monasterio es un barrio. Es un barrio, un barrio grande. Sí, es un barrio diseñado al modelo peronista, digamos. Un barrio que tiene edificios y chalet, nada más. Yo vivo en casa. Tiene edificios. Mi casa es Marzana F, casa. Está el Parque Sarmiento, que son chalet, y después hay monoblocks. ¿Y esa gente va para los conciertos? Y ahora están grandes. Sí, éramos por lo menos 15, fácil, entre 10 y 15 fijos que íbamos y a veces juntábamos mucha gente más. Pero nos juntábamos con los chicos también de... Había mucha gente de Berazategui, que eran amigos nuestros, íbamos todos juntos. ¿Viste? No, porque se armaba una banda de... Claro. Inclusive con el gallego, ¿viste? Con toda esa gente, estaba todo re bien. Con los chicos de Matadre, nos juntábamos todos, estaban todos... El gallego, qué bestia. ¿El gallego? Sí, pero no, no, no. Ya debe conocer, digo, la gente que viene que salió molesto. Yo tengo un recital tuyo, que lo conseguí, se lo compró uno de los flacos. El flaco de Villorquiza, que te querías pelear con el gallego, no sé por qué. Sí, que decir gallego, hijo de puta, te voy a cagar a trompada por el micrófono. Me rompía cosas en shows. No, ¿dónde fue? No, es un recital de Pilsen, ¿eh? Ojo. Ah, sí, no, una vez lo... Creo que es en el... No, Viejo Correo, Violadores. En el Anuro o en el Viejo Correo, pues en el Medanús lo metieron preso y los cannabis subieron y me dijeron... Yo dije, no, aplaudí cuando lo metían acá. Porque agarró, entró, rompió la caja registrada, agarró unas mesas, las empezó a romper así. Al instante llegó la brigada de Lanús y lo mataron a golpe. Y bueno, hermano, ¿qué querés? Entró a pegarle, entró, pateó una mina así. Le pegó una patada a una mina, agarró una caja registrada y la tiró. Pero vos sabés que con nosotros siempre, o sea... Pero cuando estás medio pasado... Pero ves que estaba pasado. Yo no, no, es un diablo, a veces es un diablo, el hijo de puta. Pero una vez rompieron unos caños, tú dijiste. Sí, bien, no, obra, como que... No, pero no tuvo que pagar. $3,000. Sí, toda la estructura. Y un caizao casi se le electrocuta. Le cayó el cantante de agua, que era. Ah, encontré el recorte tuyo, el recorte de la cárcel de Olmos. El recorte salió en el diario Olivia, después te lo voy a pasar eso. Cuando vayas para La Plata. Bueno, lo tengo todo. Es más, creo que si no, me parece que te los caní y lo mandé ahí. Lo que pasa es un quilombo. Si no te lo grabo en un CD, también te lo paso, ¿viste? Porque mejor que lo tengas escaneado que te lo pase fotocopiado. Sí, fotocopiado. Claro, después la fotocopia se la hacemos vos y te lo... Buscando video documental, Pil, buscando el video. Yo me lo bromo, pero conocer ese Pil que está tipo 6 horas viendo videos y dónde mierda está esto. Y esto está también, está hecho en ese Pil. ¿Y qué decía eso del paisaje que está en notas? Dice, estaba una foto tuya, que cantando con los UK Zap, y no, un comentario bastante bien, un comentario medio breve. Viste, la energía, que la boludez estereotipada, viste, sí, de periodista, sí, de, sí, claro, de boludo sonó, que va a haber, claro. La banda sonó monolítica. Sí. No, no, no, dice, para, no, no, para, dice, tiene un, por lo menos tiene un concepto más o menos de un tipo que sabe mínimamente, dice, porque tocaron Represión, y es el lugar indicado para tocar Represión, la cárcel de Olmos, tiene una especie de bajada, viste. Lo encontré hoy, revolví todos los papeles, es una bocha que no... ¿Viste lo que tenés, lo que... En la gente que están todos los recortes de las notas, sí. Está lo de Casano con Pergolini. Sí. Y los flacos estaban, viste, que estaban con las pistolitas de agua, estaban de la cabeza. Ah, ah, le recuerdo. Sí, también, sí, tengo también la el baterista decía. Sí, cualquier uno tocaba cualquier cosa. Entonces le pregunta, pero él dice que hace el banana, le dice, ¿por qué? Ah, lo bastaron. Le dice, no, si, si somos tan inteligentes, más inteligentes que vos, que tocamos cualquier instrumento. Nosotros tocamos cualquier cosa, sí. Porque el cantante era el guitarrista, el guitarrista era el bajista, era el cantante. Claro, también los roles, bueno. También la gente nos agarra. Un video hicieron así en Lima, que Pil estaba con la guitarra y dice, ¿cómo es? ¿Solo una agresión o tiempo de acción? Estuvo cantando. Bien, pero él... Pero vos tocando... Estaba en el de H, no sé en el diablo. Bueno, tiempo de acción también, temazo. Pero no sentía, la pintaba bien. Bueno, no te olvides del barrio de motores, pero ahí ya estaban, claro. Pero que pensé, ahí Pergolini se enojó, te metió un quilombo con eso. Capaz de decirte tocando la guitarra. Se nota porque es un playback, así por el... ¿Sabés? ¿No tenés el video de fuera del sector? Sí, pero está también dentro de todo su gran. Eso es... Yo lo vi cuando era pendejo y no lo pude ver nunca más. Lo vi dos o tres veces. Está alucinante. Que vos me dijiste que lo hizo un canal mexicano, de México, peruano, ¿no? ¿De que le fuera del sector? Está alucinante. Está, no está en una camioneta, una camioneta. No sé, yo... Ah, está, ya está, ya está. Ah, ahí está. A ver. Poquito, ahora ponemos 4x4. Ahorita está la patada. Sí, ahí está bien, está bien. Pero igual lo capto. Pero no tenés libertad de hacer lo que vos querés. Entonces yo hago lo que quiero. Eso me vuelve medio conformista. Subsana lo otro. Claro. Bueno, a ver. Pensé en pitch. Sí, uno, una prueba. Sí, amigos, el viernes 13 estamos en La Plata, en Wallace, nos encontramos en... ¿Qué era? 5 y... 5 y 53. 5 y 53. Bueno, sí, señor, la verdad no lo diría. No, como si fuera una hora. Claro. Para ponerte un poquito más para acá, para la luz y eso. Ahí está, bárbaro. Uy, esto, había un problemita. Igual te capto, te digo, es una masa ese micrófono. Si me ves colgando, que te capta re bien. Joda, Rosar. La Plata, la de la Piel, vocalista de Los Violadores. Quería invitarlos para el viernes 13, que vamos a estar en Wallace, en 5 y 53. Viernes 13, La Plata, nuevamente Los Violadores. Un saludo de Pino. Gracias. Bueno, y ahora te vamos a hacer el título de speech, el documentalidad, el mandato. Claro. No tenemos ninguna frase, no tenemos ningún... Claro, viste, con el documentalismo fue más fácil, porque dijimos... Claro. Te vamos a hacer recomendar lo que no viste, pero qué sé yo, a ver, ¿qué puede ser? Tampoco podemos jugar con el nombre, ¿no? Podemos contar. No, no, no. Estamos acá en mi casa, con Gonzalo, Federico, estamos viendo cosas viejas de Violador, estamos haciendo, pasar, repasando un archivo. Dale nomás. Hola amigos, les habla Pil, estamos acá en mi casa, en mi cuarto, y estábamos recorriendo con Gonzalo y con Federico documentales y cosas extrañas de Los Violadores para que, bueno, los que estén interesados puedan aprovecharlo y ver qué pasó a lo largo de estos 20 años. Buenísimo, ahí le mandamos a la pluma, documentalidad del típico... Cada vez lo mandan en voz en off. No, voz en off no usamos. Sí, ahí de abajo. Con un coso retrés y un vocoder, alguna cosa de eso. Le metemos alguna picante, bueno, después te lo voy a pasar. Te tengo que pasar un montón de cosas. Vos, o sea, te vas rápido, vos se van rápido. No, ahora nos vamos a quedar. Si vamos, vamos a Estados Unidos, pero otra vez Perú. Se quedan, se quedan. Sí. Tiempo. Que, bueno, no, no, me, yo me quedo. La, yo, bueno, ella se va, yo me quedo. Tiempo, está bien. Bueno, hay tiempo para pensar la pelea. No se me van a pelear en cámara, ¿eh? Más amarillito. Aparte, porque tiene para venderlo. Y si yo acabo con esto. No, pero no, hay tiempo, a lo que voy, que hay tiempo para que te pase un montón de cosas, inclusive el laburo terminado. Después hablamos del tema del... El corte de Capuzoto, por motivo del corte de Capuzoto. Nos olvidamos de eso. La verdad es el corte que tenemos de Capuzoto, que se habíamos prometido. Ah, qué pelotudo. ¿Cómo le tenemos la copia? No, te digo, el séptimo sello, yo me acuerdo todo. A ver, hermano, puta madre. El séptimo sello... Sí, pero yo te tengo que dar video para que me lo copie y todo eso. Por okay. Eso, igual nos vemos, ¿no? Sí, vamos, sí. Vamos a arreglar y todo eso y te veo, no hay problema. Bueno, yo estoy, sigo pensando cómo voy a... Sí. Sí, y no, pero la calentura que te agarra yo... Pa, que es, son años y años de comprar películas. Sí, que te pasó con material peor... Para consolarte, ¿no? Sí. O si te pasa con cosas que no estás tuya, que claro. Es con laburo en sí, ¿entendés? Que a mí me pasó con eso. Porque te iba a material a la mierda, a hacer notas de nuevo. Por la película la comprás. Era material mío. La película la última la comprás, la volvés a grabar. La conseguí, la pedí prestada, no. Sí. No, a mí se me arruina la nota de ahora con vos, Enrique, y claro. Podemos hacer la otra, sí. Pero no es lo mismo, igual. Sí, sí, sí. Es complicado. Bueno. Dentro de todo el caos que podemos hacer, yo no te quiero llevar a la historia de los violadores y todo, porque me vas a recagar la pulpeada, ¿verdad? No, está bien, está bien. Busca de volver. De volver, no, boludo, es un deporte. Un deporte viste con un grafito. Una opinión corta. Ah, bueno, sí, eso al margen, paréntesis. Cuando estamos en laburo con los pibes sobre la identidad de los porteños. ¿La porteña? Y bueno, sí. Un objetivo. Una especie de monólogo, lo que te parece. La identidad, el tema general es muy amplio, ¿viste? Muy, sí. Yo que no podemos catalogar, es un porteño sin la identidad. Es un estereotipo pequeño de la personalidad. Sí, sí. ¿Vos sos? Sí. Un porteño, al más. A ver, más, bueno, empecemos a ver. Bueno, nos encontramos hablando de los porteños. Y es una raza difícil de definir, ¿no? No tiene una variante, una vertiente. Muchas veces el porteño parece ese italiano de película de Héctor Escola, da ese, esa impresión, me da. Me ha pasado, por ejemplo, estando en otro país, en Perú, mirar la televisión argentina y sentirme ya a meses alejado y parecerme, mirar a la ventana del televisor y decir, no tengo mucho que ver con esta gente, al tomarme un tiempo de estar fuera. Y al temer volver a encontrarme con eso. Parece como el porteño es un animal que te fagocita, ya llegas a Ezeiza y te dice el remis yo te debo por 25 pesos y no sabes cómo es ese remis. Ya como que te atacan de entrada. No te atacan como en Brasil que te quieren vender globos o en otros países de Latinoamérica que te quieren vender de todo. Acá te quieren embaucar en un viaje, en un supuesto viaje que no sabes qué clase de autos. Eso ya de la entrada del país, la puerta, la apertura. Y después es la persona que se ve fumando, constantemente hablando, eligiendo directores técnicos, ministros de Economía, quejándose de presidentes, muchos de los cuales votaron. El porteño es algo que soy yo, que son otros millones de personas. Es alguien competitivo también, ¿eh? Es alguien que puede proyectarse a otros países, que le queda un arraigo a muchos, que cuando escuchan un tango lloran o miran al obelisco como esa cosa fálica de poder, ¿no? Pero, ¿qué somos los porteños? En realidad es difícil dilucidarlo. Se puede llegar a decir pequeñas cositas de cómo es un porteño. El ganador, ese winner, el que no le cabe la derrota. Pero hay gente de todo. Y en estos últimos años en Argentina, todos los argentinos, sobre todo los porteños, tenemos que saber y haber aprendido una lección que hay derrota.